Venga mijita y me rasca, que tengo mucha piquiña. Rásqueme bien con mañita, pero no me haga cosquilla. Apúrate pues mijita, que ya no aguanto el sopoco. Si está rasquiñando el diablo, ay nomás me vuelve loco. Rásqueme por aquí, ay sí que me pica bueno. Rásqueme por acá, ay sí que me pica bueno. Rásqueme por aquí, ay sí que me pica bueno. Rásqueme por acá, ay sí que me pica bueno. Arriba y después me rasca abajo, porque allí donde me pica le cuesta mucho trabajo. Rásqueme por aquí, ay sí que me pica bueno. Rásqueme por acá, ay sí que me pica bueno. Rásqueme por aquí, ay sí que me pica bueno. Rásqueme por acá, ay sí que me pica bueno. Rásqueme por la cadera y arribite la rodilla. Ay, qué cosa tan sabrosa, cómo me está usted rascando. Siga mi negrita hermosa, que ya me estoy mejorando. Rásqueme por aquí, ay sí que me pica bueno. Rásqueme por acá, ay sí que me pica bueno. Rásqueme por aquí, ay sí que me pica bueno. Rásqueme por acá, ay sí que me pica bueno. Rásqueme por aquí, ay sí que me pica bueno. Rásqueme por acá.